A continuación, les presentamos una cápsula informativa realizada por las y los estudiantes de la Escuela de Comunicación Popular Botancop. Estas cápsulas están en el contexto de pandemia mundial, provocada por el COVID-19, mejor conocido como coronavirus, el cual afecta también a México, afecta también a Chiapas y afecta a todas las comunidades donde la enfermedad puede extenderse. Algunos y algunas de ellas también nos comparten cómo viven la situación de emergencia sanitaria. El coronavirus nos afecta de muchas formas. Afecta evidentemente en la salud física, nos afecta en la economía, nos afecta en las emociones y en lo psicológico. Muchas personas tienen miedo, no creen, tienen dudas, desconfían. Es en ese contexto en que los estudiantes de la Escuela de Comunicación Popular Botancop salieron a hacer estas entrevistas. En la Escuela de Comunicación Botancop no pretendemos decir qué es verdad y qué no, sino poder compartir la información que se puede conseguir y generar. Sin más, les dejamos con ustedes el trabajo en audio que han generado nuestras y nuestros estudiantes de Comunicación Popular Botancop. Hola, ¿cómo te llamas? Yulisa Velázquez Pérez. ¿De dónde eres? Pues de barrio Vado Ancho, municipio de Chicumocelo, Chiapas. ¿Cuántos años tienes? Pues actualmente tengo 20 años. ¿A qué profesión te dedicas? Pues ahorita estoy estudiando la carrera de trabajo social. Durante esta cuarentena o esta pandemia del coronavirus, ¿en qué te ha afectado? Pues mucho lo que es en mi trabajo y en por ejemplo, en mis trabajos de la universidad. ¿Has tenido problemas económicos por este asunto del coronavirus? Claro que sí, he tenido asuntos, por ejemplo, económicos, por ejemplo, a veces ya ahorita la comida está muy cara, ha subido mucho los alimentos, pues con lo básico que hemos salido sobresaliendo porque no se ha podido llegar bien a comprar un producto más estable, pues. ¿Has tenido problemas de salud por este asunto? Pues por el momento no he tenido ningún síntoma de enfermedad o algo, gracias a Dios, no. ¿Tus alimentos cómo los obtienes en esta cuarentena? Pues la verdad, obtenerlo ya sería, como te dijera, con lo básico que tengo es maíz y frijol porque más de, como te he dicho, no es, el trabajo ha perjudicado mucho porque hemos estado dejando de trabajar y pues ni no se puede comprar ya ahorita pues una despensa estable con lo que puedo estar, es lo básico. ¿Tú crees que acabe pronto esta cuarentena? Considero que no, porque pues no ha, pues en este país y estado de Chiapas he visto que no hay pues avance de que digan ya pueden salir o no sé, pero la verdad no creo. ¿Algún mensaje que les quieras decir a las demás personas? Sí, que por ejemplo, si van a salir que se cuiden y si tienen una, por ejemplo, hay padres de familia que necesitan trabajar, yo por mi parte diría que sí salgan, pero que se cubran, o sea, que se cuiden para prevenir esta enfermedad.